Joanán, Ananías, Sabai y Atlai. De los hijos de Bani, Mesulam, Maluk, Adaía, Jasub, Seal y Ramot. De los hijos de Paad Moab, Adna, Kelal, Benaía, Maasías, Matanías, Besaleel, Benui y Manasés. De los hijos de Arim, Eliezer, Isías, Malquías, Semaías, Simeón, Benjamín, Maluk y Semarías. De los hijos de Asum, Matenai, Matata, Sabad, Elifelet, Jeremai, Manasés y Semei. De los hijos de Bani, Madai, Amram, Uel, Benaía, Bedías, Kelui, Vanías, Meremot, Eliasib, Matanías, Matenai, Jaasai, Bani, Binui, Simei, Seremías, Natán, Adaía, Magnadebai, Sasai, Sarai, Azareel, Selemías, Semarías, Salum, Amarías y José. Y de los hijos de Nebo, Jehiel, Matatías, Sabad, Sebina, Hadau, Joel y Benaía. Todos estos habían tomado mujeres extranjeras, y había mujeres de ellos que habían dado a luz hijos. ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé.